Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, y también un especial saludo a los lectores del volumen 1 de Vidas en Red, que forma parte y constituye ya del legado histórico y espiritual de la isla de Vidas en Red. Bueno, tengo un podcast preparado para hablar de los taxistas y de la crisis del taxi, pero no lo voy a hacer ahora, sino lo voy a hacer sentado con menos ruido ambiental y con el micro bueno. De lo que sí quiero hablar hoy, obviamente, que llevaba un tiempo sin hablar, a veces me planteo si hablar de política, porque realmente en términos de popularidad, descargas, suscripciones, pues no me hace ningún bien. Pero por otra parte pienso, si me voy a poner ya en plan, venga, no voy a ofender a nadie, para ser muy influencer y tener mi propia línea de ropa deportiva, pues como que no, ¿no? Mirad, creo que he sido uno de los pocos podcasters que ha hablado de Venezuela desde el principio y me he posicionado de forma clara del lado del sentido común, de la historia, de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Venezuela vive un régimen dictatorial donde las elecciones no son libres y donde el gobierno, aparte de falsear los datos, todos los datos, no solo delincuencia, muertes, homicidios sin resolver, hambre, sino que se ha dedicado de manera continua al latrocinio. O sea, el problema de Venezuela no es, como dice Nicolás Maduro, de guerra económica, ¿no? De que la culpa la tienen los Estados Unidos. Como dice Maduro y como repite José Luis Rodríguez Zapatero, el indigno presidente del gobierno español. El problema de Venezuela se llama corrupción. Pero corrupción a unos niveles que han catapultado a la pobreza más absoluta a una nación. Cuando tú te dedicas a vender dólares preferenciales hundiendo la moneda, cuando tú te dedicas a devaluar la moneda dándole a la manivela de hacer bolívares, tú te estás cargando el país. Cuando tú utilizas valijas diplomáticas para vender cocaína, y ahí están los narcosobrinos, los sobrinos de Nicolás Maduro y otros, cuando tú te dedicas a monopolizar el mercado de alimentos y las cajas de abastecimiento para que la gente no muera de hambre, comprando alimentos de bajísima calidad, con dinero del Estado a un precio exorbitado, y tú esa diferencia te la llevas en coimas y mordidas y porcentajes de corrupción, pues obviamente tú estás hundiendo el país. ¿La situación ha llegado al límite? Bueno, hace ya mucho tiempo que llegó al límite. Cuando los venezolanos votan, como dicen algunos periodistas, votan con los pies, porque salen del país a pie, porque ya no tienen nada. Los que pudieron salir, es decir, yo he conocido a las primeras oleadas de venezolanos que eran, pues bueno, son profesionales con capacitación. Gente que ya está instalada aquí en Madrid y que tienen sus empleos. Algunos son oyentes de Vidas en Red. Bueno, algunos. Algún oyente de Vidas en Red entra en ese perfil. Muy buenos y muy queridos amigos. Pero los que están saliendo ahora son los pobres de solemnidad. Los que no tienen nada y que son movidos por el hambre. La retórica de Nicolás Maduro es vergonzosa, es asquerosa, pero más asqueroso aún es el apoyo que los chavistas europeos dan a Maduro. Me da igual. Bueno, el único recurso que tienen los amigos de Podemos es ¡ay, qué pesado estás! No, tío, qué pesado estás, no. Escucha lo que digo, y si no tengo razón me dices, mira, converso, no es cierto por esto y por lo otro. En vista de unas elecciones fraudulentas, en vista del estado de corrupción, de derechos humanos, con los opositores en las cárceles y muertos, torturados, en vista de los estudiantes masacrados en las calles, bueno, pues siguiendo las mismas normas constitucionales que Chávez impulsó, el presidente del Parlamento se ha jurado el cargo como presidente en funciones con vistas a convocar unas elecciones. Y otros países pues han reconocido la legitimidad de acuerdo a la misma ley venezolana. Bueno, ¿sabéis quiénes se han precipitado para decir que qué barbaridad, que lo que está ocurriendo en Venezuela es un golpe de Estado? Pues sí, Pablito Iglesias. El señor Pablo Iglesias Turrión, asalariado. Bueno, corrijo lo de asalariado. Una persona beneficiada con el dinero de Venezuela, lo cual ha sido obviamente demostrado, lo saben en Washington, lo sabe la Hacienda española, que solo le pidió hacer una declaración complementaria a su segundo, y que desde el principio han alabado a Venezuela. Al principio con la boca grande, ¿no? Diciendo que Venezuela es un ejemplo de derechos humanos, de democracia, y que a ellos les gustaría que lo que está pasando en Venezuela ocurriera en Europa. Ahí está la hemeroteca, amigos. Si no me admitís lo del dinero, cosa que ha quedado más que demostrada, simplemente tirad de hemeroteca, y si sois unos sectarios, pues no hagáis oídos sordos. Cuando se ha dicho que en Venezuela había hambre, pues el segundo de Carmena, Errejón, ha dicho que no es eso, que en Venezuela se come tres veces al día y que si hacen colas es que los venezolanos son muy de formar colas para hablar. O sea, es una cosa, un fenómeno único en el mundo, ¿no? La gente hace colas, pero para ir a ningún sitio. Hace colas para hablar. Bueno, pues si eso no fuera suficiente para demostrar los vínculos entre Pablo Iglesias y el chavismo, la admiración de Pablo Iglesias el chavismo, que ya cuando empezaron las elecciones empezaron a decir con boca pequeña, y lo decía Pablo Iglesias con boca pequeña, hombre, obviamente no me gusta que haya presos políticos. Vale, es lo máximo que has dicho, ¿eh? Es lo máximo que has dicho, pero nunca ha condenado el régimen venezolano, el chavismo, el castrochavismo. Pues ahora se han precipitado a condenar el... Pues bueno, lo que el presidente interino de la Asamblea quiere poner en marcha, que son unas elecciones libres. Pero ¿por qué a la gente no quiere ver que Pablo Iglesias es un firme defensor del socialismo del siglo XXI, de Chávez y de Nicolás Maduro? Que lo acaba de decir en Twitter, que Maduro, Nicolás Maduro, es la democracia, y que bueno, y que los que estén en contra de iniciar un proceso democrático con unas elecciones libres, por cierto, elecciones que los países de la zona no han reconocido, porque es que no tenía ninguna garantía de legalidad. Ni la Unión Europea ha reconocido las elecciones. Entonces, ¿a qué viene tanta encendida defensa del señor Pablo Iglesias a Venezuela? Bueno, obviamente tú no puedes ser desagradecido con los que te pagan, que esto es lo que ha ocurrido. Así que vergüenza para el señor Iglesias, y yo creo que España se merece una izquierda limpia, una izquierda moderna, una izquierda coherente, que defienda los derechos de los trabajadores, que luche contra la precariedad y la corrupción, y no que se dedique a defender a las minorías y a las dictaduras de otros países. Que tengáis un buen día, amigos.